de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, que se encuentra frente a la consola, se llama Luiger Loyo. Entre los micrófonos de esta ventana presentamos Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges. Y por supuesto, besos, aplausos a Mapuche, cariñitos para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con adolescentes. Y este tema, Latino Soy, qué orgulloso nos sentimos todos y todas de ser latinos y latinas. Un éxito esta reunión, esta segunda cumbre de la CELAC en la ciudad de La Habana, Cuba. Una de las cosas que, bueno, que lo personal yo destaco es que la CELAC está pisando fuerte, está posicionada como un organismo internacional de peso. La totalidad de los 33 países de América Latina y el Caribe estuvieron presentes en la ciudad de La Habana, y así será el reconocimiento internacional y la vista que la comunidad internacional tiene sobre la CELAC, que se contó con la visita, tú sabes, para ver, para saludar, para tomarse la fotico, de el secretario general de la OEA, Ban Ki-moon, y de el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Por otro lado, el hecho de que haya ido Ban Ki-moon, el hecho de que haya estado Insulza, el hecho de que hayan asistido los 33 presidentes de América Latina y el Caribe, ¿no?, que fue Tutilimundi, es una forma de escupirle a los Estados Unidos: Cuba es una nación libre y soberana y la reconocemos como tal. Así de sencillo. Y además, la presencia de Insulza, que causó cierta piquiña, ¿no? O sea, recordemos este hecho, ¿no? A través de Insulza y del organismo de la OEA, me parece que fue en el año 2012, si no me equivoco. 2012, la OEA decidió darle carta abierta a Cuba para ingresar de nuevo a este organismo, y Cuba le dijo: no, ¿qué va? ¿Qué voy a hacer yo ahí? El Ministerio de Colonias de los Gringos, por favor. Gracias, señores, pero a la OEA Cuba no vuelve. La OEA no sirve. Eso dijo Cuba en su momento. Yo pienso igual. La OEA no sirve. La OEA es como decían. Cosa de risa. No, es cosa de risa, como decía Carlos Puebla, y efectivamente un Ministerio de Colonias, porque en realidad el poco de borreguito siguiendo la voluntad de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, fíjate que según el periodista y comunicólogo español Ignacio Ramonet, este hecho es una victoria diplomática para Cuba y una revancha histórica para Cuba, puesto que a pesar de seguir el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que fue rechazado en la cita, y ser víctima de las políticas aislacionistas del imperio, logró congregar a personas de todo el mundo. Según nuestro presidente Nicolás Maduro, este acontecimiento es un hecho histórico porque Cuba y la Revolución Cubana durante más de 50 años han enfrentado la persecución, el acoso permanente del imperio más poderoso que ha existido en la humanidad. 33 países, un solo destino. Asimismo, se reunieron todos los países. Hablemos, pues, sobre los acuerdos que se llegaron, ¿no? Pues bueno, educación e integración para luchar contra la pobreza. Eso fue en horas de la tarde de este martes, que se llevó a cabo la primera de las dos sesiones plenarias que convocaron a los mandatarios. En la primera sesión, los mandatarios convergieron en que la educación y la integración son el principal motor para erradicar la pobreza. Esto estuvo en sintonía con las palabras del presidente Raúl Castro en la inauguración, quien dijo que la riqueza de recursos naturales debe convertirse en el motor para la eliminación de las desigualdades en la región. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó que debemos enfocar nuestra actuación en la ampliación y la mejora de la calidad de la educación en nuestros países. Y su discurso fue completado con las palabras de Cristina Fernández, quien dijo que la eliminación de la pobreza y la desigualdad fue lo que dio lugar a las revoluciones donde lucharon nuestros padres y abuelos. La disminución de la pobreza estuvo siempre en el centro de las luchas contra el colonialismo. Pues esa es una palabra muy presente en la CELAC. Sí. Las luchas del pasado y del presente. Bueno, después, ¿no? Se habló también, se aprobó la Declaración de La Habana, en la que se deja claro que la unidad y la integración de nuestra región debe construirse gradualmente con flexibilidad, con respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su forma de organización política y económica, es decir, la no intervención, ¿verdad? Y el respeto a las diferencias. De hecho, vemos cómo en la CELAC convergieron personajes tan disímiles como Piñera, el presidente ultraderechista de Chile, Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, que es la que está recibiendo ahora la presidencia pro tempore, aunque va a haber elecciones en Costa Rica en esta fecha. Raúl Castro, representante del socialismo, ¿verdad? Raúl Castro, Juan Manuel Santos, Pepe Mujica, Cristina Fernández, diversidad de pensamientos y posturas. Se ve que dentro de la CELAC se puede trabajar. Pero es que fíjate, es un asunto digno de destacar dentro de la CELAC, que es nuestra identidad. Por ello también la solicitud que hace Venezuela de la incorporación de Puerto Rico. Somos pueblos que nos parecemos, un origen común, idiomas similares, o por lo menos las colonias que han sido, que tienen lenguas anglosajona, o el caso de Brasil, que tiene una lengua portuguesa. Pero tenemos un origen común, una invasión. Una invasión, una colonización. Nos metieron una cultura a la fuerza, nos impusieron una cultura a la fuerza, un modo de vida impuesto a la fuerza. Libramos batallas para independizarnos en la misma época, casi todos los países, ¿no? Incluyendo Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico sigue siendo una de las pocas colonias en nuestro territorio. Sí, fíjate tú, una de las cosas, Simón Bolívar había planificado dos expediciones para liberar a Puerto Rico, porque lo veía que por un lado era una forma de garantizar que los españoles no volvieran a acercarse a Colombia, ¿no? A lo que es la Gran Colombia, y por el otro lado porque estaba dentro de su ideal, ideal libertario de América Latina. De hecho, la primera expedición había pensado en enviar a Antonio José de Sucre, la segunda expedición estaba como que más cuadradita, entre 5 y 6 mil hombres con Páez a la cabeza, pero bueno, Páez estaba muy ocupado pensando en la cociata. Páez estaba ya pensando en otras cosillas, y bueno, después vino la traición, el destierro y el triste desenlace, ¿no?, de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero eso siempre estuvo presente. Y es más, ¿qué fue lo que hicieron los gringos? Se aprovecharon de una España que había atravesado guerras independentistas, invasiones napoleónicas, un montón de problemas internos. Vuelan un barquito en Cuba como excusa para quitarle Cuba y Puerto Rico, que son puntos geoestratégicos militares importantes, porque tanto Cuba como Puerto Rico son la entrada al Caribe y la entrada a Sudamérica. ¿Qué es lo que? Entonces, bueno, fíjate tú que una de las cosas que nos llamó un usuario y decía, bueno, pero si Puerto Rico entrara en la CELAC, ¿no sería una cabeza de playa? Amigos, no hablemos de cabeza de playa. ¿Qué más cabeza de playa que Colombia, que tiene 7 bases militares yanquis? Por ejemplo. O sea, no, y que la CELAC no es una organización de estados socialistas. Es la organización de estados latinoamericanos y caribeños. Excluyendo a Canadá y Estados Unidos, que no tienen... No, porque no son ni latinoamericanos ni caribeños. Y además de esto, no tienen un origen común. No tienen, yo creo que en esto también se basa mucho el concepto de la creación de la CELAC, hija de Hugo Chávez, ¿no? La CELAC, hija de Hugo Chávez. Se basa también en ese concepto del origen común. Por ello, las solicitudes que se ha hecho de, por ejemplo, recuperar para Argentina el territorio de las Malvinas, recuperar para nuestra América el caso de Puerto Rico, que quitar, sea una nación, porque está en un limbo. Quitar la base de Guantánamo de Cuba es un ideal latinoamericanista. Eso es el espíritu de la CELAC realmente, ¿no? Y en este marco se han producido todas estas declaraciones, incluyendo esto de la lucha contra la pobreza, el hacer, inclusive se trazó una meta bien importante, al estilo de la ONU, que trazó una meta para 2015 de reducciones importantes en las metas del milenio. Para el 2025 está previsto, y ojalá los compromisos de nuestros diferentes gobiernos trabajen fuertemente en ello, la erradicación de la pobreza de nuestro territorio. Es sin duda una meta bastante ambiciosa. Es sin duda una meta bastante difícil de conseguir, pero hay que trabajar para ello. Bueno. Y para esto la voluntad de nuestros pueblos, porque allí es importante destacar esto. La presencia en la CELAC no es nada más de jefes de Estado ni nada. Hay importantes aportes que han hecho los pueblos de nuestro continente y de nuestra área de trabajo para lograr este tipo de acciones en la cumbre presidencial. Bueno, los mandatarios también aprobaron declaraciones especiales en las que apoyaron el diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano, que busca poner fin al conflicto armado en Colombia. También se creó el foro China-CELAC para profundizar la relación de la región con el gigante asiático. Pero el tema más contundente fue la liberación de Puerto Rico, actualmente territorio incorporado. Es una cosa rara la situación de Puerto Rico, es colonia de Puerto Rico más que territorio incorporado, ¿no?, a Estados Unidos. La CELAC declaró la lucha de Puerto Rico como un asunto de interés, tomando en cuenta las resoluciones adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Comprometieron al Cuarteto, que es la antigua Troika pero ampliada, a acompañar a Puerto Rico ante la Organización de Naciones Unidas para avanzar en el proceso de su descolonización. Esta materia de la descolonización también incluyó el apoyo de la región al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La cumbre culminó con el traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC de Cuba a Costa Rica, país que desde este mismo miércoles asumirá las riendas del organismo regional. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asumió el cargo con profundo compromiso latinoamericano y caribeño, consciente de que durante un año debemos ser un agente catalizador de los mejores intereses compartidos por nuestros pueblos. Así concluyó la cita de la CELAC. Pero es que no solamente se llevó a cabo, Randall, estas reuniones, estas plenarias, sino que el encuentro sirvió para que nuestros presidentes se reunieran y firmaran diferentes, revisaran los acuerdos, en el caso de Venezuela, los acuerdos bilaterales con otras naciones y se firmaron nuevos acuerdos. Debemos destacar los acuerdos firmados con Argentina. Argentina nos va a ayudar en lo que es el abastecimiento de alimentos. Uruguay también. Y también Uruguay, que por cierto, el Pepe se la comió ayer con su discurso. Oh, tremendo. Pepe, qué grande. Qué grande el Pepe Mujica. Otro de los acuerdos que sostuvo nuestro mandatario nacional fue con la República de Cuba. Se reanudaron, se retomaron los acuerdos bilaterales con la isla caribeña, país sede de esta cumbre. Y si se quiere, uno de los más polémicos y más importantes también para nuestros asuntos internos en Venezuela fueron los que se conversaron con el presidente de Colombia, nuestro vecino, eso Juan Manuel Santos. Eso es importantísimo. Un tema que está justamente en la palestra, que está en el tapete, en el tope de las informaciones, y tiene que ver con el acuerdo alcanzado para concretarse el próximo 6 de febrero. Se trata del plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. ¿Saben ustedes que, según cifras registradas por nuestro gobierno, y así lo hizo saber el presidente Nicolás Maduro durante la cumbre, es que casi el 40% de los alimentos producidos o traídos a Venezuela por razones de importación se va? Se va por la vía del contrabando hacia Colombia. Estamos hablando de casi el 40%. Saque la cuenta, hermano mío. Saque la cuenta de la gravedad de esta situación. Hubo en estos días una protesta de estos delincuentes, yo no quiero llamarlos de otra manera, no encuentro otra palabra, protestas de delincuentes en el puente Rafael Urdaneta, allá en el estado Zulia, en Maracaibo, porque estaban protestando porque, señores, no me dejan ser ladrón. Y esto no tiene otro calificativo. Hay que condenar desde todo punto de vista el contrabando de extracción que tienen estos grupos nacionales, o binacionales, mejor dicho, ¿no?, en el caso colombo-venezolano, con este contrabando terrible que estamos sufriendo y que nos está dejando casi sin el 40% de los insumos alimenticios en nuestro país. ¿Cómo le vamos a...? Mira, Diosdado Cabello se lo decía en estos días, y también el gobernador del estado Zulia. Señores, usted tenga un poquito de vergüenza. Ya los líderes de esta manifestación que hubo hace unos días allá en el Zulia están siendo seguidos, se le está haciendo un seguimiento y se ofreció, y ojalá que así sea, a la colectividad dar con la captura de estas personas para que paguen con su responsabilidad ante las leyes este terrible acto que han hecho, trancar las vías públicas para protestar por su derecho a delinquir. Eso es como que si viésemos una marcha de los raspacupos, ¿no? Es como que si viésemos una marcha de la gente que se dedica a asaltar bancos. Yo quiero mi derecho a asaltar bancos, entonces marchamos, trancamos una calle porque yo quiero mi derecho a atracar. De gente que se dedica al sicariato, en marchas de sicario en favor a su derecho al trabajo. Por favor, señores, por favor. Entonces se ha firmado un acuerdo entre Colombia y Venezuela para activar el plan especial, plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Le vamos a meter las tenazas al contrabando y lo vamos a triturar, anunció el presidente Nicolás Maduro. Bueno, y esto lo vamos a seguir profundizando en la próxima media hora. No queremos despedir esta primera media hora. Ya ayer lo comentábamos aquí en la ventana, pues esa la inauguración en la ciudad de La Habana del Museo Venezuela Libre, un museo dedicado a nuestra patria y dedicado en especial al comandante Hugo Chávez. Vimos por la televisión las imágenes de la inauguración, vimos las fotografías del museo. Realmente es un espacio hermoso, muy conmovedor ver los uniformes del comandante Chávez, las fotos, unas fotos hermosísimas del comandante Chávez con los niños, con los pueblos, habla con los presidentes de América Latina, ¿no? Con los presidentes de América Latina, con el impulso, porque es una exposición temática, ¿no? También el impulso de la multipolaridad, entonces las fotos de sus buenos amigos, porque no solamente fueron socios, sino buenos amigos como Mahmoud Ahmadinejad, Lukashenko, incluso hay una foto del comandante Chávez con Gaddafi, ¿no? ¿No? Precisamente cuando el presidente Chávez hablaba de que nosotros formamos parte del eje del mal, y se reía, ¿no? Realmente muy conmovedor el museo, muy conmovedor, de verdad. Bueno, hay una foto que en lo personal a mí me hago el guarapo, que es la de la Constitución y el crucifijo del comandante. Él siempre cargaba en el bolsillo, bueno, mi papá también siempre cargaba en el bolsillo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el comandante Chávez cargaba de su crucifijo y su Constitución. Realmente agradecemos al pueblo cubano este gesto. Realmente el pueblo cubano adora al comandante Chávez, como muchos pueblos del mundo aman que a la figura, las ideas del comandante Chávez. Mira, tanto es así que hoy, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras en Venezuela sabemos que la gran mayoría de nuestro país ama, adora al comandante Chávez y aprecia y respalda todo su liderazgo, su legado, y estamos dispuestos a seguirlo, a seguir viviendo lo que él nos legó, lo que nos dejó para ser patria, para seguir construyendo esta gran patria. Pero en otros países del mundo hoy es tema común, en otros países del mundo, el hecho de que se hagan tesis de grado de la vida y obra de Hugo Chávez. Y ahora a países, incluso pueblos que lo adversaron, ahora Hugo, no, la vía es la que decía Hugo Chávez. Sí, recordemos lo que dijo Antonio Banderas hace poco en una entrevista. ¿Cómo no? Entonces, no tenía razón Hugo Chávez, ahora es esa la frase, tenía razón Hugo Chávez. Estamos asistiendo a un panorama internacional de respeto, respaldo y apoyo al legado del presidente Chávez, y eso se está viendo en diversas áreas. Hoy todavía en nuestras universidades es un asunto polémico hacer una tesis sobre Hugo Chávez. No, pero es que ni se te ocurra decir dentro de una de las universidades autónomas o privadas que eres chavista porque te crucifican. ¿Cómo no? Supuestamente hay libertad de pensamiento en las universidades. No, señor, te crucifican, te levantan expedientes y te expulsan porque te califican de criminal. Pero ahí está. No estamos seguros que el presidente Chávez, y ahí está la CELAC para comprobarlo, no aró en el mar. Chávez se fue de este plano por todo lo alto, nos dejó no solo una patria, que es la nuestra, Venezuela, sino la voluntad de hacer la patria grande. Y ahí están todos estos 33 mandatarios haciendo viable este sueño a través de la CELAC. Este sueño que nosotros siempre lo tendremos presente, nacido del genio de Francisco de Miranda, materializado en cierta forma por el genio de Bolívar, y ahora sentadas todas las bases, todos los andamios para la construcción por Hugo Rafael Chávez Frías. Tres grandes venezolanos, y no nos da miedo meterlos en el mismo paquete a Hugo Chávez que a los otros dos héroes de la patria. Bueno, estamos completamente seguros que la historia lo va a registrar así. Hay una diferencia notable entre Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Miranda y Bolívar murieron, en cierta forma, derrotados, sí, derrotados, traicionados, sí, abandonados, rodeados de muy pocos pero leales amigos. Hugo Chávez nos dejó invicto. El invicto. Invicto, por victorioso, es que, en la gloria. Por eso es que este amigo siempre estará presente. Más allá de que le canten como ellos el regreso del amigo, siempre está presente Hugo Chávez. El regreso del amigo nos canta Raúl Torres y Amaranta Pérez. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas.

El mundo no encuentra la fe en la nevera, el tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reses, tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado, el teléfono de Dios sigue ocupado. Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero. Se ha acabado el dinero, seguimos esperando que se abran los cielos. Se ha acabado el dinero, que se rompan las fronteras y los miedos. Se ha acabado el dinero, que la gente no siga tratándose de lejos. Se ha acabado el dinero. Venimos solos, sin pasaporte, sin suero, sin ropa. Arriba los en cuero, los que están más atrás que las muelas. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Que se asusten los que tienen todo, que se callen los que tengan miedo. Los demás que levanten las manos, que no nos paramos, aunque se acabe el dinero. Con las manos al cielo. Se acabó el dinero. Estoy en el suelo pero no me muero. Se acabó el dinero. Viviendo al día, la ilusión en cero. Se acabó el dinero. Mano para arriba los en cuero. Se acabó el dinero. Los que están sin pasaporte y sin suero. Se acabó el dinero. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Se acabó el dinero. Que no nos paramos, que no nos paramos. Se acabó el dinero. Aunque se acabe el dinero. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué temazo este de pasaría? Moneda dura. Arriba la mano, los encueros, todo. Ajá. Es moneda dura y se acabó el dinero. Eso es lo que esperamos que digan los contrabandistas que están bachaqueando por allá, por el Zulia, por el Táchira, los especuladores, los raspacupos. ¡Se acabó el dinero! Bueno, empezarán a buscar novios rusitos. Mira, gringuitos, no sé qué, a ver si les traen divisa. Vas a ir revendiendo. Este rollo, ¿no? Este rollo que se le presenta al gobierno revolucionario. Uh-huh. Tenemos una oposición apátrida que vende los intereses de la nación al mejor postor. Como el mejor postor es algo que les gusta, que es Estados Unidos, se lo venden a ellos. Tenemos un empresariado que no es emprendedor para nada. Un empresariado importador, parásito, que no produce, que se dedica nada más a agarrar la plata de los de PDVSA que le da el Estado para hacer negocios de importación. Pero también tenemos parte de un pueblo que se ha dedicado a ser malandro, chico. Y no hablo de los malandros rateritos que están en la calle nada más, de lo que llaman la delincuencia. No, estamos hablando de un fenómeno terrible que está azotando nuestra nación, que es hacer este tipo de actividades como el contrabando, como los raspacupos que también caben allí, como todo aquel sinvergüenza que agarra y estafa a la nación de una u otra manera y se lucra con ello. Entonces, enemigos por todos los flancos. Ahora, si parte del pueblo se pone del lado contrario al gobierno para afectarlo, porque yo lo hago porque esa es mi plata, yo hago este negocio porque... Ese es mi derecho, yo tengo derecho a robar. Yo tengo derecho a bachaquear, yo tengo derecho a raspar cupos, que yo tengo derecho... Y agarramos y metemos a toda esa gente. Caramba, es duro el término, pero es una realidad. Es un enemigo muy duro para el gobierno. Muy duro el enemigo para la nación. Y para la gente decente. Para la nación entera. Y es que fíjate, Randall, una de las cosas que yo estaba viendo de esto de la guerra económica, que además de golpear el bolsillo, golpea la autoestima del venezolano. Claro, vale. Porque nuestros índices de autoestima estaban por los aires. Oye, este es un país de gente luchadora, trabajadora, atletas, deportistas, artistas, estamos creciendo. Y de repente se soltaron los demonios y empezó el abuso, la robadera, el sálvese quien pueda, el guiso. Y ver guisadores rojitos, azulitos, amarillitos, de todos los colores. Entonces es una cosa que, de verdad, que uno tiene que respirar hondo y pensar en todo lo que hemos avanzado todos estos años para no volver a caer en la autoestima de la cuarta. Es decir, todos los venezolanos somos ladrones, en este país nadie vale la pena, aquí quien más puja, quien menos puja, puja uno a lombriz. Es duro. No, es duro. Es duro el momento que estamos viviendo desde el punto de vista emocional. Y aquello de decir, al estilo Gonzalo Barrio, aquí se roba porque no hay razón para no hacerlo. No, o el chiste, ¿eh? O el chiste que Chávez lo contaba, aunque yo lo conocía diferente, ¿no? Que decía que Dios dotó a Venezuela de riquezas naturales, un clima privilegiado, una posición geoestratégica, pero que para castigar a Venezuela, para que no fuera perfecta, puso a los adecos y los copellanos. Yo lo escuchaba que había puesto a los venezolanos, porque esa era la autoestima que nosotros teníamos. Señor. Y no podemos permitir que una cuerda de rateros de todos los tipos, comerciantes, bachaqueros, acaparadores domésticos, raspacupos, no podemos dejar que vuelvan a dejar, no podemos dejar que nuestra autoestima vuelva a llegar al subsuelo, porque ahí sí venderemos la patria, señor. Porque ahí estaríamos cayendo en el mismo territorio que durante los años 70, 80 y parte de los 90 cayeron nuestros vecinos colombianos, cuando salir de su país para un colombiano en aquella época era motivo de vergüenza. Mostrar su cédula de identidad era motivo de vergüenza porque decían, oye, estamos rayados en todo el mundo por el narcotráfico, por la droga. En aquellos años se catalogaba y se decía que ser colombiano era sinónimo de ser narcotraficante. Estamos hablando de aquellos años del imperio de la droga, de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, cartel de Cali. Para muchos colombianos era una vergüenza mostrar su pasaporte en cualquier parte del mundo donde llegaban porque eran estigmatizados. ¿Queremos nosotros eso para nuestro país? Por fortuna, buena parte del gobierno, del pueblo colombiano ha superado esa crisis de autoestima. Nosotros la superamos gracias a Chávez. Y esta guerra económica no solamente, señores, va dirigida a nuestro bolsillo, sino a nuestra autoestima. Así que tenemos que mantenerlo firme. Y no puede ser que ahora cuando nosotros salgamos de nuestro país nos digan, ahí vienen los raspacupos de Venezuela. ¡Venezolanos! Ahí vienen los choros, los vivarachos. ¡Venezolanos, vengan, vengan! Bueno, eso es lo que hacen en Perú. En Perú ya nos reciben con pompones. Sí. No puede ser eso. Participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales en nuestro grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. La cuenta de Twitter es arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bueno el análisis de que hicieron en la introducción del programa. Maravilloso, mire, si la guerra económica es fuerte, yo, tenemos que pararnos duro. Esta gente, mire, acá en el programa María, una esquina, después de la iglesia La Milagrosa, en aquella Carmen, anoche estaban reunidos, eso lo contrario del gobierno, ellos están planificando, el Borges calladito, todos están calladitos, pero eso es por una son serpientes, están planificando y siguen planificando. Eso que tienen con la comida, mire, acá no se consigue nada, ni leche en polvo, ni leche, no, la leche es básica, de la que sea, pero no la hay. El problema es que la gente, es lo que llaman el bamboleo, te dicen para hay en el IFA y te vas para el IFA, hay en el tal parque y la gente, es un corre-corre, como que si estuviéramos jugando la ERE, que se jugaba antes, ¿no? Esa no la jugó ni Rando porque era un jovencito. No creas, la ERE, yo jugué a la ERE, es más, jugué a la ERE paralizada, a la ERE agachada, a la ERE toda cosa. ¿Y escondido? ¿Jugaste escondido? Por supuesto. No, un, dos, tres por mí. No, te escondido, y policía ladrón. Ah, ese me encantaba. Bueno, y lo tienen en aquel bamboleo, ellos me dijeron que en el IFA. Pero yo esperaba la llamada de un amigo y me dijo, no tenga, porque no te vistas que no vas, porque no hay nada. Mi hija estaba buscando allí, yo no sé si le conté en estos días, y se presentó una mujer, una malandra, que decía que ella se iba a colear porque ella le da la gana, que ella tenía orden de los militares, un poco embuste. Cuando llegaron los que supuestamente controlan allí el orden, dijo, uno de ellos dijo, eso me lo contó ella, yo no sé, hasta me lo dijo mía, que ellos no podían tomar represalias contra ella porque la ministro, eso es mentira, es que también el gobierno echa algunos del gobierno echan la patilla para atrás, había dado orden de que no se tomara medidas contra nadie, tú sabes, el dejar hacer, eso es embuste. Estoy segura que la ministro, Carmen Teresa, que yo la conozco de joven porque ella vivió acá, por cierto, ayer viera que era su suegra. No es así, no es ese tipo de persona, eso es mentira. Entonces estos militares, en lugar de ayudar, ellos lo que hacen es alborotar a la gente. Porque ellos no tienen que estar diciendo que no. Sí pueden meter la gente en cintura. Eso fue en el IFA. Bueno. ¿Ves? Entonces esta gente que no están con el gobierno terminan de poner la torta, bla, bla, tontería. Mira, con respecto a la CELA, mire, me es fácil. Todos estuvieron maravillosos. Sí. Todos. Pero el Pepe se la comió. Es una clase magistral. Sí, fue maravilloso. Eso ya todos los días. bellísimo. Eso no, mire, hubo personas que no salieron, que tenían que hacer cosas por escucharlo a él. Yo tengo un amigo que le dijo a la esposa, no me van de ganar, que esto es una clase magistral. Esto no me lo pierdo. Yo estaba, pero mira, que ojalá hubiese tenido la capacidad para grabar. No, pero que estuvo espectacular, mejor imposible. Y dijo que no seamos inocentes, y eso es lo que nos está pasando aquí. Somos inocentes, estamos cayendo en pozo hondo sin darnos cuenta con esta gente, con el problema de la alimentación. Y mira lo que están haciendo. Ayer en el metro me dijo un muchacho que rapidito, ingeniero. Rapidito, Ingrid, que tenemos otra llamada, mira, por favor. Pero esta parte es importante, ven acá. Despidieron muchos trabajadores porque que no había dinero. No, Rando, es mentira, esto no puede ser. El ministro que tomé carta en el asunto despidieron a muchos obreros porque que no había dinero. Falso, porque en todo momento el presidente dice, hay para esto y para lo otro. Que agarren el toro por los cachos porque no se nos puede ir el país. Esto es importante, votaron un poco de obreros. Bueno, ahí está pues, las denuncias hechas y a tomar medidas sobre el asunto. Vamos a dar paso a la otra llamada, buen día. Buenos días, Elsa y Rando. Mira, es para felicitarlo con esa charla que ustedes acaban de dar y felicitar a don Pepe. Ay, Pepe, sí, maravilloso. Porque sinceramente, no sé para ustedes, pero para mí esta mañana yo lloré. Y te digo una cosa, Chávez está ahí. Sí. Él está ahí viendo cómo estamos hacia adelante, no para atrás. Porque si para atrás no recogemos nada de impulso. Para eso, adelante, para atrás ni para los impulsos. Para adelante. Y otra cosa es, yo soy de aquí de Macaracuay. Mira, yo voy todos los días allá al Bicentenario y eso da, mira, grima. Ahí va, hay muchos que son buhoneros. Y yo, mira, ayer le digo a uno de los guardias nacionales que se la pasa por aquí, que andaban en un jeep, mejor dicho, y yo les digo, conchale, para ver, para prestarle ayuda a los muchachos de ahí de la milicia. Y ¿sabes lo que me ha dicho él? Que es por culpa del gobierno que pasa eso. Mira, yo me sentí tan indignada y yo le dije, mira, deja su uniforme y dáselo a otro que tenga guáramo a defender esta patria. Sinceramente, chica, yo no sé a dónde recurrir para llamar, porque mira, esto es horrible aquí en el Bicentenario de aquí de Macaracuay. Bueno, ahí está, denuncia concreta de lo que está ocurriendo en este sitio de despendio de alimentos, que además pertenece al Estado y debería dar el ejemplo en todo tipo de organización y abastecimiento de alimentos. Sí, mira, con respecto a lo de los alimentos, el presidente Nicolás Maduro anunció alianzas con varios países para garantizar el abastecimiento. Estamos rompiendo las amarras. Son acuerdos para garantizar el abastecimiento de los bienes de capital, de los servicios, de los alimentos para nuestro pueblo. Estamos rompiendo amarras con proveedores ladrones del mundo, empresarios ladrones de Venezuela y el mundo. No nos van a chantajear. Estamos rompiendo amarras con toditos y estamos creando nuevos proveedores en países aliados estratégicos, dijo a los medios de comunicación en La Habana, en la cumbre de la CELAC. Así como acabamos con Cadivi y el cadivismo, vamos a acabar con empresarios ladrones que estaban robando, expresó de manera contundente. 2014 será de mucho avance y cambios económicos necesarios. El 2014 va a ser un año de mucho trabajo, de mucha prosperidad y mucho avance, dijo el presidente Maduro. Asimismo dejó saber que este año será de cambios económicos necesarios para beneficiar, proteger al pueblo y seguir profundizando el modelo social inclusivo. Estos cambios tienen como objetivo lograr nuevos equilibrios, romper con la corruptela. Amén, pero por favor, pero que den duro. Por cierto, ayer llamó Teresa Rosales para denunciar, bueno, y una de las cosas que salió fue el poco de carros que separan el Boulevard Panteón. Sí. Parece que escucharon el programa. Hoy porque ni aquí uno. Ni uno. Todos con su calcomaniota así gigantesca en la parte del conductor multado. Que te tiene que dejar las uñas. Sí. Todos los carros que estaban parados allí, todos multados. Aleluya. Que no sea alegría de un día, que sea algo excelente permanente. Los acuerdos que logró nuestro presidente, quien le dimos ese poder de ir a representarnos, en el marco de los alimentos, con naciones muy productoras de alimentos como es Argentina, como lo es Uruguay, como es Brasil. Y romper esas amarras con esas empresas corruptas que ya está pero, bueno. Pero fíjate tú, ¿qué hacemos trayendo todos estos alimentos si sigue esta mafia del contrabando, de los bachaqueros, sacando bueno, casi el 40% de nuestros alimentos con país. Por eso las conversaciones con Santos y las estrategias a tomar junto con Colombia, que el bachaqueo también perjudica la economía colombiana. Claro, porque todos esos alimentos entran a Colombia sin pagar, sin pasar por Go, pues, sin pagar impuestos, sin pagar el... Y la gente los compra más baratos que los mismos productos colombianos y afecta a la industria colombiana también. ¿Y qué está pasando entonces allí? ¿Qué está pasando? Que tenemos una gran cantidad de alimentos que se nos fuga del país. Bueno, no es que se va solo, ¿no? Por supuesto. Se lo llevan de nuestro país. Nos dejan sin las ganancias que esta producción de alimentos debe reportarle al país. Y lo más importante, nos dejan sin comida. Eso es lo que está haciendo esta gente. Yo me quedo con esta frase con la que concluyó su discurso ayer Pepe Mujica. Si no cambias vos, pueblo, no cambia nada. Si el pueblo no cambia, señores, aquí no va a cambiar nada. Es mentira que con yo no sé cuántas leyes, ahora sí vamos a echarle pichón. Es mentira que ganó un gobierno socialista, entonces ahora sí. Es mentira que se va a decir, vamos a atacar la corrupción. Si el pueblo no deja de ser corrupto, no cambia nada. Pepe Mujica lo dijo. Y creo que es categórica la frase. Si no cambias vos, pueblo, si no cambias tú, no cambia absolutamente nada. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Aló, Randall y Elsa, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Chavista y cheguevarista, 100%. Muy bien, Elsa. Por cierto, te intenté llamar mucho ayer y, por cierto, la única llamada que entró ayer fue la que trajo. Sí, mira, yo estaba preocupada porque entró una sola llamada en todo el programa y le decía al operador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que acabas de decir tú de la señora, que totalmente de acuerdo con lo de la avenida Panteón, sobre el puente de la Panteón, porque todos los carros hacia un lado y ese peso en las tuberías es excelente. No he podido pasar porque estoy aquí ahorita en Baruta, pero muy bueno que estás oyendo el programa. Nos multaron a toditos, qué alegría. Para mí, qué alegría. Eso no es cuestión de multa, es cuestión de conciencia. Sí, señor. De ideología y conciencia. Entonces, de paso, es muy. Voy a tratar de expresarme en la forma que pueda expresarme yo mejor para que capten. No lo sientan como ataque ni nada de eso. Voy a hablar claro como Pepe Mujica. Pues. Primero, principal, te felicito en ayer, el día del programa de ayer, porque estás o sea, la música se alineó al momento. O sea, a música referente a lo que es la CELAS. ¿Ok? La musicalización. Lo estoy diciendo porque más tarde te lo voy a explicar. Y entonces, vamos a entrar a lo de Pepe Mujica. Excelente lo de Pepe Mujica. Pero no nos quedemos solamente en eso, que es excelente, excelente. Yo esperaba que ustedes iban a repetir ese discurso por la radio. Entonces, estoy dando la idea de que ese discurso, esta semana, debería estar metiéndose a la gente por los oídos. Pam, pam, por televisión, pam, pam, pam, porque es excelente. Sí. No solamente nos creemos en que es excelente, es excelente, es excelente. No, pero hay mucha gente que no lo ha oído. Y hay que tratar de que lleguen ese mensaje. Y fue un hombre muy claro, muy contante. Claro es que me está dando hasta la razón del momento cuando yo hablé lo del liquilic. Cuando usted, al representante de Venezuela, lo felicitó al rey del liquilic. Eso es una cosa de nosotros. Siempre lo he dicho, creo que usted, no es que me den la razón, saben que lo he dicho. O sea, es una forma de representarnos a nosotros, igual que enseñar la bandera de nosotros por todas partes, tan sencillo como eso, así no caigamos como estamos diciendo ahorita con el riesgo de que vienen los raspacupos. No, aquí venimos venezolanos que tenemos una bandera tricolor con 8 estrellas. Así es. Entonces cuando dice Pepe Mujica que llegamos al extremo de que le quitaron hasta el kimono a los chinos para ponerse un plus, sí, corbata, señor, como unos monos. Exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo con nosotros? Pues ya haciendo lo mismo. Yo ya justamente antes que de Pepe Mujica, te estaba insistiendo en llamar porque quería comentar eso. O sea, el momento de que Maduro está yendo tanto como para el museo y sobre todo en la alfombra roja a la cena, a la presentación, tanto como Maduro como, ¿cómo se llama el compañero? Que estaba con Maduro, Elías Agua, como representante de Venezuela, tiene que andar con un liquiliqui, tan sencillo como eso, o si no estamos cayendo en lo que hizo Mujica. Entonces, a mí, por otro lado, está tan desesperado de expresarme y busco un programa que se llama Oye Cómo Va, que entonces ese programa, yo creo que hay que cambiarle ahora el nombre, yo creo que ahorita hay que llamarlo Oye Cómo Se Van. ¿Cómo van a dejar una trinchera de esta sola? Siempre lo he insistido, cuando hay 5 o 6 personas que pueden estar ahí y no hay ni uno. Entonces cuando llegan y uno, no están a la altura del momento, se ponen a CDC, y unas PRI, etcétera, etcétera. Si no critico que no lo pongan, lo puedes poner cuando un día normal, pero hay un evento muy sumamente importante. Y me vas a poner entonces eso, vengo yo y le pido entonces, por favor, que me pongan a, y se lo voy a pedir a ustedes, que me complazca con la canción de Dudamel, con Calle 13, y en los que no la tienen. Ah, pero me tengo la de Judas Priest, tengo la de CDC, entonces ¿en qué estamos hablando? Y entonces caemos de vuelvo y repito, en lo de Mujica. Ahorita están en televisión con corbatas, ¿qué te parece? Entonces, antiguamente, si no eran con corbatas, hasta andaban con camisas de equipos americanos y con gorras americanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Discúlpenme, mi hermano, pero en una realidad, ahí están vestiditos, encorbatados. Y tiene que ser un programa serio, somos gente seria, somos revolución. Lo que es que en un momento más salieron a pegar brincos y a bailar, yo, encorbatado, hijo, ya tú al ser encorbatado has demostrado lo que yo siempre he dicho, son personas vulnerables. Que viva Chávez, que viva Che Guevara y que viva la Revolución Venezolana. Que viva, pues. Bueno, son ya tenemos que hacer la pausa, 10:56 minutos. Vamos a la pausa con este de salsa venezolana, Alberto Duarte, y este tema que está muy bueno, se llama Capitalismo. Óigalo. Capitalista, te lo tengo que decir, el sistema que me vendes está a punto de morir. Échale un vistazo al mundo, obsérvalo cómo está, protesta por todos lados, dime tú, ¿por qué será? ¿No será que tu sistema el mundo quiere acabar? Y es por eso que la gente hoy se decidió a cambiar. Tus argumentos, tu sistema no funciona.

prevalecerás. Rodéate de sabios y algo en ti se quedará. El mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed. No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos y tú lo parecerás. Cuando veas una estrella fugada, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Cuando veas una estrella fugada, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Buena música la que nos trae la gente de Mago de Oz, la danza del fuego, para abrir esta parte del programa. Y tenemos muchísima participación en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Eddie, arroba Jokers Eddie. Muerte la especulación. Saludos a Enzi Randall desde la Fundación Misión Cultura. Epa, todavía en los valles del Tuyo especulan harina en 35 y leche en 150. Atención, bodegas de urbanizaciones nuevas. Arroba Indepavis. Pregunta, ¿por qué aquí en Venezuela no hay, me imagino, un gran museo del Comandante Supremo? Lo hay. El cuartel de la montaña. Cuartel de la montaña. Que... es un museo dedicado al Comandante Chávez. Totalmente. ¿Eh? Nos dice, Eddie Chávez dejó el nombre de nuestro país muy en alto y orgulloso estoy de ser venezolano y chavista. Dice Adán García, caramba, ¿cómo se evita llorar? Gracias, amigo. Eso es por el tema del regreso del amigo. Yo también he hecho mi lagrimita aquí, Adán. Esto lo dice en referencia también a los comentarios que hacíamos de aquel museo que abrieron en La Habana y toda la disertación que aquí hicimos, la humilde opinión que tenemos acerca de la emotividad de esta acción, del amor que le tiene el pueblo cubano a Chávez y del liderazgo impresionante que despertó el legado de Chávez en el mundo entero. Nos dicen por acá, esto es para prepararnos para la paz, no se equivoquen, derechistas del imperio, y nos anexa una fotografía, o mejor dicho, un artículo de La Iguana, donde dice, tremendos sistemas de defensa antiaéreos de fabricación rusa recibió nuestro país este miércoles. Erasmo Ledesma nos dice, a pesar del silencio de algunos medios nacionales e internacionales, nuestra CELAC rugió con fuerza por algo, y por algo la presencia de Yang Ki-moon, ¿no? Allí, Yang Ki-moon, sí. Así le dicen también. Dice, Eddie, ¿cómo es posible que los chinos tienen papel higiénico, arroz, harina y lo venden más caro que lo que marcan? Aquí en Ocumare del Tuy, hasta el alcalde se deja presionar por estas bandas de buhoneros ladrones. Mira, bien bueno algo que pusieron en Argentina. No, que en Argentina están aplicando lo mismo que aquí en Venezuela. De hecho, la devaluación en Argentina fue brutal. Tienen unos controles parecidos a los de aquí. La cosa en Argentina está calentito también. ¿Qué es lo que están circulando en Argentina? Un cartel que dice, aumentó, no lo compres. Es muy necesario, compra solo lo justo. Pagas, pide factura. La inflación la provocan los fabricantes, mayoristas y comerciantes, pero la sostienen los consumidores. Así es. Y oye, nosotros, con tantos años de guerra económica que hemos tenido, desde 2002... que nos hicieron este paro, sabotaje empresarial y petrolero, y todos los continuos sabotajes que han hecho cuando nos... porque esto no es que ha parado, ¿ah? Desde 2002-2003, no es que ha parado. Recuerden que durante todos estos años, aunque se incrementó a finales de 2012 esta situación, durante todos estos años nos han mantenido con la desaparición paulatina de productos. Desapareció un día la leche, desapareció un día el azúcar, desapareció un día el arroz, y así iban durante todos estos años. Se agudizó en 2012, a finales de 2012, tras el anuncio de la operación del presidente Chávez, empezaron a recrudecer las acciones, y durante todo 2013 y ya en este 2014, una guerra económica sin cuartel. ¿Quiénes estamos sosteniendo esta guerra? Los que vamos como locos a comprar 40 paquetes de harina. No. Los que vamos como locos a... ¡ay, hay leche! No. Y es que vamos de un lado para otro comprando. Es impresionante. O sea, no puede ser que una persona se lleve para su casa, que lo he visto, hasta 10 y 15 kilos de harina de maíz. O más, mucho más. Y no es que se lleva eso y no vuelve a comprar más harina de maíz en 2 meses. No, al día siguiente está en la misma cola. Está en la misma cola comprando la misma cantidad. Sí, señora. Sí, señora. Yo he ido a casas de amistades y es impresionante cuando abre la despensa. Parece el anaquel de un supermercado. Tienen harina, tienen de todo. Y te lo tienen así ordenadito. No, lo tienen ordenadito y te dicen, ¿te quieres llevar uno? Digo, bueno, no, gracias, yo tengo lo necesario. Entonces, bueno, señores, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Mira, nos dice Belina Medici, no, amigos, siempre el raspacupo, acaparadores son los que tienen dinero, que son pocos, ahora lo sabemos todos y aprendimos. Dice Billy, cuelga una foto, dice, todavía están los carros, esta foto es reciente. Dice la Moledesma, el golpe de timón ya con algunos ministros, un pasaje aéreo cuesta igual en las líneas del Estado que en una privada y algunos alimentos, y ahí se cortó la llamada. Dice Belina Medici, primo vende artículos, Pedeval, compró carro y se fue de viaje, ¿qué tal? Se fue de viaje a Europa, hijo de una amiga. Capitán B, cómo sacan en barcos el contrabando, y nos dice que en Socopó una amiga le dice que están talando los árboles por cantidades y los sacan para fuera del país. Ay, qué bonito, ¿no? Otra. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, mi ventana. ¿Cómo estás, Eddie? Buenos días. Buen día. Sandro, buenos días. ¿Cómo está, hermano? Un abrazote. Ajá, igual para un ti. Abrazo. Tres personas por la ventana. Le habla el sargento de liderazgo, comprometido con este pueblo, con esta revolución. Gustavo, un abrazote, no te conozco. Gustavo, me estás oyendo, un abrazote, no te conozco. Todos esos programas están grabados, nosotros trabajamos para eso. Todos los programas de la ventana están grabados y muchos programas de radio y televisión. Tres personas, la otra, el otro Carlos Andrés, también, te felicito que llamas a la ventana. No tiene Gustavo que decir, soy chavista, soy chegarita, para nosotros lo eres. Para nosotros que estamos comprometidos con este proceso, los siete de verdad de Chávez, no esas personas que se la pasan tirándole piedra a las 24 horas a la oposición y no reconocen la autocrítica, como nos enseñó nuestro padre que está allá en el cuartel de la montaña. Para allá voy yo 2 veces a la semana, correcto, y le rindo parte como él nos enseñó, parte, no chisme ni mentira, le doy parte de la realidad. Por lo menos, mi comandante le lleva buena relación siempre de su hijo que dejó. ¿Quién es él? Nicolás Maduro. Ahí lo tiene. Está cumpliendo toda calidad. Pero así es, Gustavo, autocrítica. A Carlos Andrés también te felicito. Te felicitamos. No soy yo solo. El grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada que estamos aquí, trabajamos aquí por este proceso y estamos comprometidos por el proceso. Damos la vida. Los cuidamos a ustedes. La otra, la doctora que llamó, que criticó el problema de La Guaira, la doctora San Agustín. Creo que fue hace 3-4 días que llamó a la doctora. También, doctora, no, así es que autocrítica con el proceso. Los otros randos se terminan de mañana, hermano. Sí, señor. Mañana, mi hermano. No hay la secretaria, el secretario, no sé quién es, del ministro Fidel Barbarito. Fidel, si me está oyendo, ministro, yo creo que puede estar comprometido porque hoy puede haber consejo de ministros, pero su secretario, el secretario, el conductor, el escorta, cualquier empleado que esté oyendo el programa, porque en Radio Caracas, si está oyendo Radio Caracas, no vamos a ir, este clamor, este legado del presidente, de mi comandante Chávez, un legado de mi comandante, por favor, dígale a presidente Maduro que elimine la tasa de salida del aeropuerto nacional, el nacional, de la tercera edad, que se lo regaló mi presidente Chávez, que no cumplieron dos. Uno está, ya yo lo dije por la ventana, no lo voy a repetir, eso está grabado, ¿verdad, Randall? Sí, sí. Uno está en un cargo ahorita y llegaste ahí, pero cuando fuiste ministro no le cumpliste a mi comandante, ¿verdad? Y llegaste ahí por mi comandante Chávez. Yo soy Hugo Chávez. ¿Qué Hugo Chávez, chico? Eso no es decir, déjatelo. Y la otra, eres contraalmirante, ¿verdad? Era directora ya de Puerto y Aeropuerto, Elsa Gutiérrez. Ojalá, mija, llegues almirante y el ministro de Defensa, no importa. Mi comandante nos enseñó a nosotros, no guardar rencor. ¿Me entiendes? No le quisiste cumplir a mi comandante. No le, hágalo, ministro Alvarito, cualquier empleado que esté oyendo, si el ministro no está oyendo, dígale, ministro, mire, por ahí un sargento del ejército llama y mire, está pidiendo esto, pero no por sargento de esto, yo gano la pensión, yo no estoy en el gobierno, yo gano la pensión del IFA, que ahora el presidente Maduro nos la dio un 60%, y el lunes me toca ir a abrir, me van a dar, nos van a dar ahora los jubilados y los activos de la Fuerza Armada, los jubilados de la Fuerza Armada, se estatique y un bono de recreación. Gracias, mi comandante. Eso es un, bueno, al presidente Maduro, ese es un legado del presidente Chávez también, pero bueno, lo está cumpliendo el hombre. Ahora, yo no necesito dinero, no tengo para comprar el barco, ni aviones, ni necesito tampoco. En Maracaibo llego y me busco a mi familia porque tengo una gran familia. Y yo me llevo 2 y 3, porque ya dije también, no hay por puesto en Maracaibo, pero no importa, ya la lucha, pero este, quítale ahí a la tercera edad. Yo tengo con qué pagarla, pero hay viejitos ahí que no, y ese es un legado de mi comandante. No es decir, mi comandante, legado de mi comandante, pero ¿para qué? Ministro, usted puede estar muy ocupado, pero la secretaria, el secretario, cualquier empleado o empleada de allí, de a la ciudad, o no oyen a la ciudad, no oyen su emisora, no la oye, oye, no oye Caracano, ahí van a ir a loco ballesteros, chicos, que no lo quieren ir aquí, por eso que lo tienen así, ni lo quiere la oposición, ni lo quiere, ni lo queremos aquí, entonces, oigan su emisora, a la ciudad, y díganle, ministro, mire, ahí estoy, esto, ministro, usted tome nota, yo, en punto de cuenta, y cuando ella le dice, caramba, ni el presidente están pidiendo esto, y él lo va a quitar inmediatamente, porque yo sé que al llegar a oído de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás lo quita inmediatamente, si es un legado del presidente. Rando, gracias, Gustavo, la doctora y todo el que es, aquí copiamos todo y sabemos quiénes son y cuánto ponderamos y cuánto vamos. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Un abrazo grande, Andy. Bueno, Randolph, revisando informaciones, cualquier cosa lo dejamos para la próxima media hora porque tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hey, yuhu. Buen día. Ah, es que ella... Aló. ¿Está ahí? Ajá, te escuchamos. Yo creo que no. Yo creo que no está al aire. Vamos a confirmar que salga la llamada al aire, que esté atenta a la persona que está en línea. Uh-huh. Bueno, la nota es que intensifican, según informó el mayor general Noel Bermúdez, intensifican acciones para combatir contrabando de extracción en la frontera con Colombia. El jefe del REDI señaló que el gobierno nacional ha enfrentado de manera integral esta irregularidad con refuerzos por parte de todos los organismos de seguridad. El jefe de la Región de Desarrollo Integral Los Andes, mayor general Noel Bermúdez, resaltó este jueves la intensificación de acciones de seguridad, supervisión y requisas en los municipios tachirenses fronterizos con Colombia, con resultados eficientes en la reducción del contrabando de extracción de alimentos y materiales ferrosos. Hemos reducido considerablemente de manera porcentual el contrabando en la zona fronteriza, pero no nos basta. Y por eso destacamos la intención de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro de reunirse con el presidente Santos para atender a mayor profundidad esta situación, comentó en contacto con Venezolana de Televisión. Señaló que el gobierno nacional enfrentado de manera integral esta irregularidad con refuerzos por parte de todos los organismos de seguridad, el incremento de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariano y Policía Regional. Citó como ejemplo al municipio Bolívar, al que calificó como punto fronterizo más activo de Sudamérica, donde ha sido posible frenar con contundencia las acciones contrabandistas de material ferroso, que se ha reducido al mínimo, y algunos rubros alimenticios como el café se retuvieron 200 toneladas en el periodo de julio 2012 a enero 2013, precisó. El mayor general resaltó además la disposición del gobernador José Gregorio Vielma Mora y los 29 alcaldes del estado Táchira en articular acciones para continuar con el esfuerzo de la lucha contra el contrabando. Igualmente, perdón, informó que desde la autoridad militar y policial se han aplicado los procedimientos legales para penar a los efectivos militares o policiales que estén implicados en actividades ilícitas ligadas al contrabando. Ahí está, bueno, informaciones a esta hora. Al regreso vamos a estar comentando mucho más. Mientras tanto, nos corresponde hacer nuestra pausa musical dedicada también al espíritu que nos dejó esta sabrosa segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Esta canción con mucho contenido de conciencia. Bueno, de una agrupación uruguaya. Tú sabes que una de las cosas que yo escuchaba al Pepe ayer, lo escuché fue por dossier. Escuchaba al Pepe ayer y yo decía, caramba, pero qué sensibilidad tan fina tienen los uruguayos, ¿no? Porque el discurso de ayer del Pepe Mujica era

Cosita linda, si no te veo llegar, que en nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Hasta mañana, en que mis labios con un beso te puedan saludar. Nuestro mundo encantado, tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Hasta mañana, en que mis labios con un beso te puedan saludar. Hasta mañana, vida mía. Once treinta y cinco minutos, regresamos a la ventana con este hermoso y sabroso bolero de Ismael Rivera, Hasta Mañana. Así le diremos nosotros dentro de media hora. Dentro de media hasta hora, ¿no? Mañana, vida mía. Mira, tenemos Twitter, por acá nos escribe Belina, dice: vamos a superar esta crisis. Pudo Chávez cuando se paró por primera vez en la ONU y dijo: ahora hay dos diablos, Fidel y yo. Pudo Chávez hacerlo, ¿no? ¿Y ahora cuántos diablos hay por todo el continente? Dice, cuando Chávez dijo hay dos diablos, él y Fidel estaban solitos. Hoy casi se muere la ONU. Tenemos esperanza, vamos bueno, a vencer. Y la OEA eran, ni se diga, eran, ¿no?, dos diablos, yo y Fidel, y ahora está la CELAC. Ahora está la CELAC. Esos diablos se regaron por toda América Latina, ¿no? Y si así vienen los diablos, que sigan, ¿no? Dicen por acá, Billy, hay que darle más duro al especulador para que se derrote la guerra económica y sacar a aquellos raspacupos traidores. Por acá Trotsky Colmenares nos envía un video que está genial. Vamos a retuitearlo porque merece bien la pena hacerlo. ¿Saben ustedes que hay un actor, comediante, un humorista argentino llamado Peter Capusotto? Por lo menos ese es su nombre profesional, ¿no? Peter Capusotto. Y este hombre, bueno, suele hacer parodias de diferentes situaciones. Tiene un personaje llamado Luis Solari. Es un cantante depresivo cuyas canciones siempre apuntan a que lo peor está en su país. Y vive comparando su país y diciendo pestes, hablando pestes de su país, con las maravillas que se viven en otros lados del mundo. Uy, pero aquí hay muchísimos Luis Solari. Ahí se pregunta Trotsky Colmenares, ¿cuántos Luis Solaris conocen? Yo conozco un montón. Billy nos cuenta aquí en el Twitter, ¿por qué no se denuncia a los raspacupos que trabajan en diferentes ministerios del Estado y lo hacen a Vox Populi? Bueno, si sabes de alguno, hazlo. Sí. Te invitamos a que lo hagas. Y además de esto... Pero no aquí por Twitter, en las instituciones. Sí, y además de esto, se han tomado acciones concretas con empleados de la extinta Cadivi, ¿no? Se han tomado acciones concretas, hay personas detenidas incluso, porque desde allá se han prestado este tipo de chanchullo. Ah, que fueron 2, 3, 5. Mira... Se dio el paso, ¿no? Ah, que queremos que sean más, vamos a seguir denunciando. Sí, porque dos, tres o cinco no son responsables de toda esta orgía que se desató. Estemos claros también. El tema de los raspacupos es un tema altamente condenable, pero no es lo que tiene toda la crisis económica en el país. Es una parte. Hablemos de los raspacupos de marca mayor, los que están allá, los que, por cierto, importaron papel periódico, le dieron las divisas y después se lo están revendiendo a dólar paralelo a los periódicos de provincia. Hablemos de esos raspacupos, por ejemplo, o hablemos de los raspacupos que agarra el gobierno, le da los dólares para que traigan sus insumos para la producción de alimentos en nuestro país y que después terminan haciendo productos que venden fuera de la regulación. Nos referimos, por ejemplo, productos que deberían, o empresas que deberían estar produciendo alimentos de primera necesidad, y los, bueno, entonces agarra y vamos a echarle a la harina precocida, le echamos un saborcito de ajo, o le echamos, mejor no hagamos harina precocida de la regulada, vamos a hacer una harina precocida para hacer empanada, o para hacer arepas más suaves, y entonces te lo venden por fuera de la regulación. Estos son otros raspacupos, ¿no? Nos dicen también, deberían quitarles lo mal habido. Se refiere, por supuesto, a toda esta gente que está atentando contra la seguridad económica del país. Sí, mira, Randall, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, bueno, hubo algunas críticas, ¿no? A la postura de Gustavo Nazaret, que bueno, que sea liquiliqui, porque por qué y tal, que por qué no fueron vestidos con liquiliqui. Bueno, estaban vestidos con guayabera, que también es una prenda latinoamericana. Pero fíjense ustedes, ¿no? Bien interesante esto que cuelga Darwin Parra. Dice, Venezuela forma parte, es la historia del liquiliqui, ¿no? Venezuela forma parte de una construcción occidental. Somos una mezcla de muchos elementos culturales que nos caracterizan hoy día. Nada en nuestra tierra es netamente puro. Pese a las confusiones, para los venezolanos no existe duda. El liquiliqui es el traje nacional, utilizado inicialmente por los habitantes de sus regiones llaneras, quienes lo adoptaron por sus características de frescura y resistencia. Eso sí, admiten con orgullo que las bondades de la prenda la hicieron popular también en otras regiones, entre ellas los llanos de Colombia, país vecino, con el cual comparten más de 2.200 kilómetros de frontera y un intercambio secular. Recordemos que Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel vestido de liquiliqui. Así es. Aunque ya existe una enorme variedad, continúa en la preferencia con vistas a su confección la tela de lino o algodón para dar forma a una chaqueta de 4 bolsillos con tapas y 5 o 6 botones que se usa ligeramente holgada. Con frecuencia también se utiliza la gabardina y en versiones más atrevidas hasta la mezclilla, además de variaciones para supuestamente darle un carácter más formal con botones escondidos. Pues bien, fíjense ustedes, las versiones llevan al origen. El origen del liquiliqui es una casaca inglesa o su versión francesa llamada liquette, de donde habría tomado su nombre. Es decir, que el origen del liquiliqui es una casaca francesa llamada liquette, ¿no? Donde habría tomado su nombre y que llegó a Venezuela, traída desde el Caribe, en un recorrido inverso del cual llevó a los caribes o arahuacos a poblar las ínsulas. Otra posibilidad es que haya surgido de una derivación de la camisa de cuello alto utilizada por el italiano Giuseppe Garibaldi durante su participación en las campañas libertarias en América del Sur a finales del siglo XIX. Otra versión emparenta el liquiliqui con Cuba, pues algunos atribuyen al sastre cubano Emilio Tornés el haber sido el primero que confeccionó el traje con las características actuales. Según el periodista y escritor venezolano Rafael Bolívar Coronado, 1884-1924, Tornés creó el liquiliqui a partir de las garibaldinas, las camisas inspiradas en la prenda de Garibaldi usada por los que vencieron en Caracas en el año de 1870. La referencia apunta a las tropas de Guzmán Blanco, militar venezolano que ocupó la presidencia en 3 ocasiones. De acuerdo con la tradición, en un inicio se utilizaba como chaqueta de mangas largas de cualquier tela resistente con un pantalón no necesariamente correspondiente, alpargatas y sombrero de cogollo. Por último, bueno, el liquiliqui aparece vinculado a una de las más conocidas piezas musicales venezolanas, El Alma Llanera, la más recordada de una zarzuela del mismo nombre. El Alma Llanera, señores, es una zarzuela, un género musical venido de España. Del mismo nombre, con música de Pedro Elías Gutiérrez y texto de Rafael Bolívar Coronado. Así que bueno, aquí tenemos esta historia del liquiliqui. No tenemos ninguna duda de que todas nuestras tradiciones son un compendio, una mezcla de todo, de lo indígena, de lo negro, de lo europeo, y es una mezcla de todo, incluso nuestro instrumento musical, el 4, es un hermanito menor de la guitarra. Claro, ¿no? Y que el liquiliqui no es exclusivo de Venezuela, es nuestro traje nacional, pero también lo utilizan en Colombia, lo utilizan en Cuba, lo utilizan en otros países de nuestra América, y a la gala nocturna, que ahí quizás, ¿no? Yo también discrepo con Gustavo Nazaret, que ¿por qué no fueran Maduro y Jagua en liquiliqui? Porque todos los mandatarios fueron en guayabera, que es otra prensa de América, es otra prenda de latinoamericana, señores. ¿Qué mayor integración que todos los presidentes, todos los mandatarios vestidos con la misma prenda? que es la guayabera, que nos identifica a todos también. Bueno, se presta además lo de la guayabera por el clima. La guayabera se usa mucho también aquí en Venezuela. Sí, ¿no? Se usa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero yo sí me permito, y a mí me encanta la prenda del Liki Liki. Es un hermoso traje y orgullosamente es un traje venezolano. A mí también me encanta. Yo sí estoy de acuerdo con que nuestros dignatarios, nuestros representantes, en estas cumbres, en estos, con todo el protocolo, oye, el Liki Liki es una prenda de vestir súper elegante, súper elegante. Y debería tomarse como bandera alguien, bueno, también depende de los gustos de la gente, pero sí debería tomarse como bandera el hecho de que sea más seguido ver a nuestros funcionarios, a nuestros representantes diplomáticos, altos cargos como el de la presidencia, vicepresidencia, vestir Liki Liki. Sería muy bonito y además dejaría bien en alto el hecho de que, independientemente de que esa prenda, el Liki Liki, la usen otras naciones, es nuestro traje típico nacional. Exacto. Está asumido traje, como, ¿no? Y tal. Aparte que es un traje sumamente elegante. Porque si es por eso, fíjate, el 4, el instrumento musical 4, también lo usan en Colombia. Con algunas modificaciones lo usan en Puerto Rico. Con algunas modificaciones lo usan los cubanos. Es más, es que instrumento nacional. Hasta ese tipo de cuello. Ese tipo de chaqueta yo se le he visto incluso a la gente de la India, los hindúes. ¿Cómo no? Muy parecido, casi y todo. Y de hecho, que nos dice Ruiz Brundanga por el Twitter, nuestro Liki Liki se puso de moda en los años 70 y lo llamábamos Mao. Y es verdad, porque al tipo de cuello del Liki Liki le dicen cuello Mao. Mao, exacto. En todo caso, sí, yo sí estoy de acuerdo con que tendríamos que explotar más esto, que el Liki Liki es nuestra prenda tradicional venezolana. Y que independientemente, como la guayabera, que se la adjudican como prenda nacional los cubanos, independientemente de eso, muchos otros países utilizan la guayabera. Bueno, que nuestro Liki Liki, aunque lo utilicen otros, sea nuestro y lo exhiban con orgullo nuestros dignatarios. Bueno, señores, ¿y de dónde creen que viene ustedes el sombrero de Panamá? No viene de Panamá, viene de Ecuador. De Ecuador. Eso, o sea, somos latinoamericanos, es nuestra, somos pueblos hermanos. Es nuestra y aquí mayor en Venezuela riqueza. Usamos sombrero Panamá, usamos guayabera, usamos Liki Liki, como Liki Liki también lo han usado en Cuba y lo usan en Colombia. Somos hermanos latinoamericanos. Y eso es lo sabroso de nuestra mezcla, de culturas, de la integración. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo están? Hola Daisy. Oye, ayer estuve llamando y eso salía ocupado. Mira, decía, hay algo extraño, porque entró una sola llamada, yo le pregunté, sí. No estaba Luigi de operador, había otro operador, y le preguntaba que qué pasaba, que si pasaba algo con las líneas, y me decía que no. Sería pero que no tenía ganas de trabajar, ¿no? Una crítica constructiva. Bueno, Esa, Rando, ¿cómo están ustedes? Mira, oyendo todo y viendo mi cumbre, que bueno, eso fue una belleza, de verdad. Estoy súper emocionada con todo lo que pasó, lo que está pasando. Lo que no me gustó mucho fue la presidenta a quien le dieron, pero bueno. Pero no, todo... hay elecciones en Costa Rica ahora y tengo entendido que la izquierda parece que tiene chance de ganar. Sí, eso lo estaba viendo. Yo me lo paso, tú sabes, metí en todo un poquito ahí. Mis hijos y mi esposo me dicen, te vas a volver loca. Yo le digo, bueno, mira, volver loca, pero a mí nadie me va a decir qué es lo que está pasando y lo que no está pasando con las mentiras. Entonces, oyéndolo a ustedes, el Liki Liki es el traje latinoamericano, porque lo usan casi todos los latinoamericanos. Claro, que le cambian la forma, como dicen ustedes, pero yo digo que el traje tradicional de aquí de Venezuela debería ser guayuco, porque nosotros somos indios. Como dice mi comandante, decía, somos ligados todos, somos mestizos, pero en sí los dueños de las tierras venezolanas eran los indios. Sí, a ver, vamos, ¿no? Hablando de los trajes y las cuestiones, pero bueno, eso es otro tema. Oyendo las cosas de ustedes y viendo, mira, el martes aquí pasó algo impresionante, aquí en mi barrio. Subió la policía y se volvieron locos y le dieron un tiro a un muchacho sano. Llegaron, subieron, echaron un tiro, los malandros le echaron un tiro a ellos y le dieron a un muchacho sano. Gracias a Dios ya está fuera de peligro. Pero yo no sé qué está pasando aquí en mi barrio, de verdad, estoy muy preocupada. Y aparte de eso, nosotros tenemos la anarquía de los malandros, que aquí no se puede hablar, no se puede decir nada. Ellos marcan la zona, marcan las calles, la policía sube, como la gente estaba brava, y yo le dije, no, pero es que la policía está haciendo su trabajo. Si a ellos le echan tiro, tienen que responder. Lamentablemente había alguien en el medio, pero no debería, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya aquí mataron un policía el año pasado, en principios de año. Entonces, yo no sé qué está pasando aquí, que no quieren entrar. Y de verdad, mira, aquí te tiene que acabar la delincuencia. empezando por los barrios. Lamentablemente, no es que tampoco van a agarrar los barrios como lo van, como era antes, ¿no? Uh-huh. Pero no es, aquí de verdad la cosa está fea. Aquí hay mucha arma, de verdad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir denunciando y saber dónde vamos a hacerlo. Y con mucho cuidado, porque uno tiene familia y uno no sabe con quién la pueden agarrar. Y la comida. Aquí hubo tres negocitos que hay por allá abajo, un pequeño. Harina Pan llegó, eso fue horrible, la gente estaba como loca, echaban cola, la gente corría para allá, corría para acá y dejaron todo sin harina. Yo, Dios mío, qué locura. Entonces yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la misma gente del pueblo, como dijo Mujica, es verdad, nosotros como pueblo, tenemos que de verdad aprender, nosotros no podemos nosotros mismos hacernos, no, ponernos la hojilla, ponernos el ¿cómo se llama? El cuchillo en el cuello, no, somos hermanos, tenemos que ayudarnos con otro, Ensa, esto de verdad, mira, yo no consigo aceite, yo no consigo, mira, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer, miles de cosas para conseguirla, y esto angustia, Ensa, de verdad. Esto está angustiando mucho. Un abrazo. Un abrazo grande. Es que mira, es una cosa impresionante. Yo tengo prácticamente al lado de mi casa un supermercado. Paso por allí todos los días cuando salgo de mi casa y cuando regreso. Y casi todos los días reponen la harina de maíz. Para poner el ejemplo de la harina de maíz. Y son bultos y bultos y bultos. Y se agota en menos de 2 horas. Inconsciencia. Si no cambias vos, pueblo... No cambia nada. Se acabó, dijo el Pepe, la civilización, Mujica. Señores. Llamada. Aló, buenas tardes. Buen día. Hola, Carlos Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enza, Rando? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, hermano? En la colita entrando, porque ya estamos a punto de cerrar. Sí, rapidito, mira. Bueno, felicitar la actividad de ayer que se dio con relación a lo de la Plena Caracas, el cementerio del oeste, ¿ok? Muy bueno, de todas formas estaremos pasando la información una vez que se sistematice audiovisualmente como... vía red social, ¿okay? Okay. Por otro lado, creo que el discurso de Pepe Mujica, muy bien como dijo Ensa, que de hecho estaba de hace rato tratándome de comunicar con ustedes, y por supuesto el discurso de Pepe Mujica, eso se debe tomar en conjunto con todos los discursos del compañero Chávez, que como instrumento para el análisis, reflexión e investigación para las generaciones futuras, porque muy bien Pepe Mujica dijo, si la ciencia le colocó el guante al ser humano y no lo pudo agarrar, no lo tomó, pues entonces atengámonos a las consecuencias, pues. Así. Por otro lado, también por el lado nuestro de varios colectivos a nivel de trabajo comunitario, estamos montando una propuesta de seguridad integral, ¿no? Una propuesta que no vamos a sacar por el momento a luz pública, vamos a tratar de llegársela al Ministerio de Interior y Justicia, pero gobernada directamente, una propuesta direccionada y gobernada directamente de la comunidad, ¿ok? Esto para evitar cualquier tipo de plagio como comúnmente sucede, y no es que solamente la puedan plagiar, sino que la malponen. Entonces, discutirla personalmente con esos equipos de trabajo comunitario. Por otro lado, Rando, Ensa, hace como 15 días ustedes salieron del aire porque tenían una falla técnica. Una vez que ustedes salieron, no sé si lo notaron, lo tienen grabado en los máster, pero entró la bicha, ¿ok? Sí, RCR. Entonces, no sé, imaginémonos en una guerra y le interviene la comunicación, ¿cuál es la protección allí, cuál es la seguridad? Un llamado a los compañeros técnicos y a Conatel con eso, ¿ok? Muchas gracias. Por otro lado, era pues decir que Ensa ayer escuchaba parte de la información que daba con respecto a los motorizados. Esta propuesta de seguridad es con respecto a los motorizados, la que nosotros tenemos, y ahorita acabé de afinar todos los puntos para presentar. Perfecto. ¿Okay? Por otro lado, Ensa, con relación a la información que diste ayer con respecto a los motorizados, igualmente Carvajalino en Zurda Conducta, creo que sí puedo compartir con ustedes que posiblemente la derecha, y ahorita que le están dando ala, y sobre todo a Radoki, le están dando mucha ala, lo están oxigenando, lo están legitimando, ¿ok? No nos podemos comer la coba esa de que la paz, ellos perdonarte todos tus errores, etcétera, etcétera, cuando hay errores que son errores adredes, es decir, son conscientes de los errores en pro a un objetivo que es tumbar el proceso bolivariano, y eso lo tiene Radoki, que hay que hacer bien enfático. Entonces, nosotros no sabemos de qué forma ahorita los compañeros que se van a concentrar en el muro de Petare tienen su estructura orgánica desde el punto de vista político, la propuesta que puedan llevar. Yo creo que hay que llamar a los compañeros y sobre todo su programa que bien he escuchado, llamarlos para entonces debatir con respecto a la propuesta. Y también sabemos, Enza, también sabemos, Carvajalino, si me estás escuchando, que posiblemente puedan infiltrar algunos entes de derecha para el sabotaje, sí, uh-huh. Eso lo entendemos, como siempre lo ha hecho la derecha latinoamericana y del mundo, pero creo que ahorita, antes que aprueben la ley del 8 de febrero, las cosas no se pueden dar vía digital, se tienen que abrir los espacios realmente de debate, y eso no se está dando, compañeros, y eso es inseguridad. Entender, si no hay una cabida real, personal, equipos, con voluntad, con conciencia, que le diste la voluntad para que a lo interno del barrio, a lo interno de la calle, a lo interno de todos los espacios de nuestra nación, puedan haber debates serios, ¿ves? Integrales, no solamente el hecho de la seguridad dictada de la policía, no, sino del hecho educativo, de salud, etcétera, etcétera, creo que vamos a seguir marchando sobre el taerismo, sobre el voluntarismo, y vamos a seguir dejando huecos para que la filtración de la derecha bolivariana que tenemos, la que se escuda con Chávez, y esa derecha histórica, siga preponderando y direccionando la política y encajonando y acorralando al movimiento popular. Entonces, compañeros, yo creo que desde este llamado constructivo, y sobre todo a todos los compañeros del Movimiento Popular, de todas las organizaciones sociales, a construir respuestas, a salir a la calle, pero con propuestas, compañeros. Uh-huh. Sabemos que la única vía de comunicación y difusión real, concreta, histórica del mundo ha sido para en la lucha de clase, las calles. Okay, pero con propuestas, compañeros, vamos a meterle el ojo a lo que dijo Chávez, vamos a meterle el ojo al discurso de Mujica que puso a todo el mundo a temblar frente al CELA. Entonces, Enza, Rando, gracias por el espacio, disculpen ti, que no te preocupes, vale, gracias a ti. Un minuto más, tranquilo. Pero un abrazo y con todo cariño. Toda esta exposición es constructiva. Un abrazo, compañero. Un abrazo grande. Y así lo hemos entendido, exposición constructiva. No podemos caer en lo que muchas instituciones están cayendo en aras de aprovechar la tecnología, ¿no? Ah, no, que ahora todos los procesos se hacen es por internet. Todos los procesos se hacen es por las redes sociales. Todos los procesos. Y nadie te atiende en una taquilla si tú necesitas ir a resolver un problema, o si eres una persona que no tiene acceso a las tecnologías, o si eres una persona persona de la tercera edad, o personas con algún tipo de discapacidad que no tengan acceso a las tecnologías, te quedas por fuera. Y vamos a estar claros, en nuestro país, aunque ha aumentado mucho el acceso al internet, al acceso a las comunicaciones por esa vía, no está en la mayoría del país involucrada con las redes sociales, con el uso del internet. Por ello, es que de verdad, estos debates, más allá de presentar las propuestas de ley, envíamela al correo electrónico, o envíamela por Twitter, o envíamela por Facebook, es necesario que se discutan en la calle con la gente que padece los problemas, en los consejos comunales, los colectivos organizados. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a Luis Yerloyo, siempre presente y consecuente en los controles. Y bueno, ya nos despedimos. Estos servidores, tengan todos muy buen apetito y hasta mañana. Enza García y Randolph. Sí, señor. Despídese. Despídase usted también. Chao. Bueno, nos despedimos los dos y nos vamos con un buen joropito. Reinaldo Armas y uno de sus temas más famosos, La muerte del Rucio Moro. Cuando menos lo esperaba, triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo Rucio Moro, donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba, para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio